Radio Valentín Letelier, 97.3 FM 940 AM presenta el programa más entretenido de la radiodifusión chilena y mundial, Papapleto, con sus animadores muy animados, Luis Soto, Chivo Venegas, con Javier Moraga en los controles, que se dedica a hacer punchi, punchi, punchi, punchi los fines de semana. Y yo no sé qué hago aquí, no sé por qué vine aquí, necesito mis antidepresivos. Dame mis antidepresivos, Jeva. Gracias. Ah, mucho mejor. Hola, empezamos este programa de hoy muy bonito del... ¿Qué día hoy? Hoy día es miércoles. Miércoles primero. Primero de agosto, sí. Que no se note que es 31 de julio. Esto que nadie es sepa. Papapleto, el programa amigo de todos ustedes. Ya habla el micrófono. ¿Viste? El Lucho todavía no aprende su espacio de ausencia. Le obstruyó ese pedazo de aprendizaje. Este programa, hablar al micrófono. Este programa se va a llamar Habla al micrófono. Habla al micrófono, Luis. Ya, pues, Lucho. Pero habla al micrófono. El locutor que no locutea. Es que me acabo de tomar un corticoide. No, una sertralina que me dio Lee porque está jalando sertralina. Entonces estoy un poco drogado. Eso es lo único que voy a decir. Y no voy a hablar mucho en este programa porque hay muchas personas que tienen que hablar. Y tengo que irme a clase porque Lino llega a la hora. Que quiero que la gente lo sepa. La abuelita que está ahora. ¿Qué? ¿A qué hora? Esto a las 9 de la noche. Ni siquiera sabe a qué hora sale el programa. Te seguro, ni siquiera lo escuchas. Ni siquiera lo escuchas en su ausencia. Ni siquiera escuchaba el programa. Es que sería súper ególatra estarme escuchando. Ay, sí, claro. Mientras estáis punchi, punchi, punchi ahí en tu discoteca. ¿Cómo se llama? ¿Viste? Lo descubrí. Completamente delatado. Mira, el que yo sea barba no significa que no pueda hacer las cosas bien. Así que por favor, continuemos. Partamos el programa. Ya partió el programa. Saluda a los invitados, por favor. Hola, Mayo. Que a estas alturas de la civilización tenga que estar todavía dando órdenes. ¿Cierto? Hola, Mayito, ¿cómo estás? Oli. ¿Y oye, la Eva? Oye, Mayo, estuviste de cumpleaños, ¿cierto? Sí, el viernes. ¿El viernes cuántos años cumpliste? Eso no se le pregunta a una dama. Oye, oh, estamos en el 2012, no, por favor. ¿Hay una dama? ¿Dónde hay una dama? Estamos en el... No, 25. ¿25? Sí, un cuarto de siglo. Soy un clásico. ¿Clásico? Hola, Eva, ¿cómo estás? ¿No? Ya, pues, saluden. La invita a Osorio también, que ya ha estado allá. Eva Rayén. Por favor. Lleva 3 meses en este programa. Sí, vino la primera. La primera vez. Y después. Estoy de tramoya aquí. Sí, Pancho es el tramoya, el relleno. Sí, soy un relleno. Sí, pero la vez anterior te invitamos porque tú hinchaste tanto, claro, por venir. Sí. Tanto. Oye, es verdad. Sí, es verdad. Yo quería venir al programa. Nunca lo había escuchado, pero quería venir. Quería venir. Y aún no lo escucho. El que llega por segunda vez aquí ya no pasa a ser invitado, pasa a ser panelista. Ah. Sí. Y tenemos a alguien que se integra. ¿Qué es invitado? Ahora sí, invitado. Hola, saluda al público. Saluda a tu público, Mar. Nadie sabe cómo te llamas, así que preséntate. Mi nombre es Omar, pero me pueden decir Marx. Ah, terrible. ¿Marx? ¿O Marx? ¿O Marx? ¿Por qué Marx? ¿Estás seguro? Como yo soy tu amigo, Marcelo, yo te invito a luchar. ¿Será el compañero Marx? El pequeño burgués contra el gran capital. Es bueno. Un éxito rotundo, Marcelo. Más de 200.000 cassettes vendidos. Ya. Oye, ya, po. ¡Ay, un burgués que se cayó a la máquina! ¡Ay, un burgués y no se puede salir! ¡Ay, un burgués! Pongámonos serios. Si el psiquiatra, psicólogo, quien esté atendiendo a Lee, por favor, quítele la sertralina, quítele todos los medicamentos, que caiga en ese hoyo profundo de la depresión. Que es pesado, ya déjalo. Y se suicide. Déjalo, yo defiendo al Lee. Profesor Ferrada, haga la prueba de desarrollo. Así. No, no, oral, oral, oral. Oral, oral, sí. Y en rodilla. Sí. Y al Lee, ¿con quién partimos hoy? Perdón. No sé. ¿Con Panchito y con la Eva? No, pero es que ellos... Con la mayor, no, porque la acá... Esto ellos... es una discusión. Acá todos van a hablar cuando... Y al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo, para que nadie escuche. Uno, dos, tres. Bueno, entonces... Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Oye, ya, po. Oye, ya, po. Empecemos. Si los chiquillos tienen ahí su pauta. Y vamos a empezar a hablar con los... Totalmente improvisado. Es más pauta que la que tenemos acá. Tenemos algo en el cuaderno. Mi pauta es papapleto punto. Sí, yo ni siquiera tengo nada. Así que empecemos con los estafados corfo, porque igual le interesa a la gente que nos escucha. Primero, espérate, vamos a pasarte el aviso del egreso de la Universidad del Paraíso. También lo pasaron en los otros programas de la radio. El egreso en los días... El egreso de teatro de la Universidad del Paraíso en los días miércoles, jueves, viernes y sábado a las 5 de la tarde. Estaba 1.500 estudiantes y tercera edad y 2.000 pesos de entrada general. Y la obra se llama Una serie de eventos desesperados en defensa propia, todo junto. Y es una creación colectiva del egreso del año 2012, la carrera de actuación teatral. Para que lo vayan a ver, ahí en Brasil 1647, frente a la Biblioteca Severín. Ya. Ya, pues, empecemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar? ¿El sushi no, chido? ¿El sushi? ¿No va a hablar del sushi hoy día? Sí, pues, pero después. ¿Suchimbombo? Suchimbombo. Está buena, no me la sabía. Claro, el tipo que trabaja en la imprenta, al cual le echa tinta de imprenta, la chía en todo el cuerpo y la hace dar vueltas como una rotativa sobre el papel. ¿Hasta qué hora? Oye, ya, pues, empecemos. La chía llega a la casa, la convierten en una cuatricromía. Lee, tenemos 5 temas en la pauta. Sí, pues, ya, pues, para, ya llevamos como 15 minutos hablando por nada, nada. Ya, ¿hasta qué hora? Ya, empecemos. Estafados Corfo, ahora. Ahora ya, no, el día sábado los estafados del Corfo tuvieron una asamblea nacional que se hizo en la Universidad Santa María, donde sacaron la principal resolución es hacer una huelga de pago. Ningún estafado del Corfo va a pagar su crédito para poder presionar a que... ¡Uy, qué malote! A que se les condone la deuda y se termine con los embargos. Y ahí tenemos el problema de que el ministro, ¿cómo se llama? ¿Larraín o Longueira? Longueira es el que todavía no les da respuesta a los estafados del Corfo. De hecho, hoy día, en la mañana, había una presentación de Longueira en la Biblioteca del Congreso Nacional sobre las soluciones que se les podía dar crédito Corfo, y no invitaron a nadie del Corfo, a nadie. Así que los chiquillos van a tratar de ir igual, pero no sé ahí qué va a salir. Eso, y el tema de los estafados Corfo, yo soy una estafada del Corfo, tengo que decirlo. Sí, también tengo, porque tengo crédito Corfo, tengo 2 créditos Corfo y 3 aval del Estado. Buena. Así que soy una endeudada. Por si acaso, no es un buen partido tener a una mujer con deudas. ¿Y profesora? Y profesora de historia. Y profesora, así que... menos de historia, o sea, era que le bajaron. Atención, señores de los bancos, nunca voy a poder pagar mi deuda con lo que voy a ganar, gracias. Yo también por eso anda reclamando. Por eso quiero reclamar. Es del terror. Estudié diseño, pero cuando estudié la primera vez en Temuco, tomé el Corfo y era como 1.300.000, y eso fue hace 7 años. Y todavía está mi papá. ¿Cuántos años tiene? ¿Yo? Caleta. Estamos en el 2012. Ay, tengo 24. Oye. La chica tiene 32. Tengo 24. Bueno, el tema, ¿por qué queríamos hablar del tema de los Corfo? Es porque no se le ha dado ninguna solución, los cabros están siendo embargados, las familias en realidad, porque uno no paga la deuda es la familia la que tiene que asumirla, o sea, el aval que uno pone, el aval solidario, entre comillas, cuando firma el crédito, y la verdad es que mi madre está muy vieja como para asumir ese tipo de deuda, y es complicado, los chiquillos han perdido sus casas, uno dice, no, perdieron el auto, eso da lo mismo, si perdieron las casas, perdieron todo lo que tenían, entonces igual es complicado. De todas formas, el dirigente nacional de los Corfo ganó una demanda hace un poco más de un mes contra el banco. Claro, no se le va a repactar la deuda, sino que el problema de él era que el contrato se lo habían entregado en blanco y la había tenido que firmarlo en blanco, y todo eso. Igual ahí se juega un poco con la desesperación de las familias de poder financiar las carreras. nadie más va a hablar nada sobre los corfos. Yo leí la declaración que sacaron ayer, creo, en el matutino, y ellos interpelaban también a Frey. ¿Ah? No solo a Longueira, sino que también a Frey. Porque a Frey y a Lagos. A Frey, o sea, ahí en la declaración decía a Frey. Claro. ¿Tú cachai un poco más? Lo que pasa es que en el gobierno de Frey, con los tratados de libre comercio, donde la Corfo empezó a tener como esas platas para poder entregar para los créditos. Entre comillas, porque en realidad la plata se entregaba al banco y ahí uno siempre como que dice, ¿y por qué no se endeudaron directamente con la Corfo? Ahí todo un tema, pero efectivamente fue con Frey donde se empezó a utilizar el crédito Corfo, donde se dio la venia del Estado para dar los créditos a través de una corporación que es, entre comillas, del Estado. Y ojo que en el caso de que tú hablas del presidente de los defensores de los estafados, Cristian Villagrán, él no, lo que ganó fue lo que se llama el daño moral. Claro. Y eso es lo que se le va a pagar. No se le paga la deuda, no se le repacta la deuda de ninguna manera, sino que se le paga daño moral y puede producirse ahí, no sé el caso específico, pero puede producirse lo que se llama la compensación. En donde la deuda con el daño moral se pueden, vamos a decir, sumar y restar, y si sale con saldo negativo va a tener que seguir pagando. Yo no sé en específico cómo es el caso, pero podría darse eventualmente eso. Me vale un precedente importante. Una solución que no es solución. Claro, qué pero bonito, un precedente, ¿no? Importante ganarle a un banco, igual la cuestión, pues ese es el tema. Y aparte, más allá de si se compensa o no se compensa la deuda, está el tema de que los bancos efectivamente hicieron firmar, sí. ¿Cómo se llama? Contrato en blanco, como decía, en esto no tiene nombre. Y además que las tasas de interés del Corfo son altísimas. O sea, son desde el 6 o el 5,8, que es sí. Como lo que tiene la banda del Estado, o tenía, hasta el 9,2. Sí, hasta casi es demasiado el 10%. Yo, el que tenía yo tenía como el 10%, y la cuestión es que al final se va sumando como los intereses de este año con el del próximo. Sí. Al final termináis pagando mucha plata y ya terminaste de pagar lo que pediste y seguís pagando mucha más plata y sí. Los intereses, claro. Y toda la cuestión. Y el crédito que yo tengo tiene 8,6 de interés. O sea, claro, que se haya ganado, aunque sea por daño moral, esa demanda, lo que hace un poco es legitimar la lucha que están dando, claro. Estos estafados organizados del Corfo. Lo otro importante de la declaración es que ellos hacen un llamado a la gente que tiene el crédito con aval del Estado a que se organice, porque podemos, o sea, yo al menos creo que va a pasar lo mismo en unos años más. Con las personas que están endeudadas con el crédito con aval del Estado. No, sí, al final son todas deudas. Es que el problema que se suscita ahí es que... Se suscita. Vocabulario de abogado. Habla bonito. Bravo, sí. Mucha bonita, no, sí. Un aplauso para la abogada. Se está poniendo de pie. No. El problema que se suscita ahí es que específicamente... como hay un convenio entre las partes, un contrato, no se puede, sino por la voluntad de las partes, modificar, incluso por vía legal. No puede existir, solamente la ley opera por regla general para el futuro y no para el pasado. Por eso no se puede hacer, desde el punto de vista gubernamental, soluciones concretas específicamente a esas cosas, al CAE, por ejemplo. Y no obstante eso, el ministro Bey, por lo menos ahora, estableció que, no me acuerdo si el ministro Bey era el anterior, dejó claro que iba a ser el de máximo 2% del... No, Beyer fue. Beyer. Sí, de hecho ya no es con el banco y todo el tema. El Exacto. Tema es que, por ejemplo, la promesa de Bulne fue que la rebaja de interés al 2% fuera retroactiva para todos los endeudados del CAE anteriormente. Pero desde cierto año. Claro, o sea... Era desde el 2006, claro. Desde el 2006 creo. Claro, pero esa retroactividad pasa por comprar la deuda. Sí, pues, y eso... Entonces la deuda va a salir súper cara. Sí. Ahora, lo otro, si es que estuviésemos en un país socialista donde haya triunfado la revolución, hubiese sido expropiar esos créditos, pero bueno. No estamos ahí. Pero es lo mismo, estamos en un país que existe desde la izquierda conservadora hasta la derecha liberal. Es súper difícil. No, pero de todas maneras, o sea, la expropiación también hay que pagarla, así que no... Todo se paga. Entonces, no sé hasta qué punto tenemos que abolir también la constitución, aprovechando para que... Mira, acá todos pues sí. En este país todo se paga, excepto a los locutores de Papapleto. ¿Ah? Y a los invitados. Y a los invitados. No, los invitados son invitados, los locutores. Los locutores. Pero a las tíos le pagan con sushi. Sí, y ni siquiera trae un rol acá para compartir. La semana pasada fuimos todos a comer. ¡Ay, un rol! La semana pasada fuimos a comer sushi. ¿Un rol? ¿Un rol? ¿Qué causa? ¿Causa? ¿Dijeron causa? ¿No? Ah, rol. Ah. Ya. Que es mucho más entretenido el chiste del Lucho. Sí, que el del Lee. Sí. Son los antidepresivos. Bueno. El tema con los estafados, el tema del crédito gubernamental del Estado, ahora igual es tema porque es el nuevo crédito, o sea, de aquí... Este año fue el último año que se entregaba crédito con la banca del Estado. Y ahora viene el crédito Bayer, que también era el 2%, pero es sin la al banca. Micrófono, Mayo. Lo al cierto. Micrófono. Ahí hay tema, porque el crédito Bayer, si bien uno no se endeuda con la banca, ahí todavía no se sabe si va a ser a través de ingresos, si va a ser a través de la Tesorería General, o si va a ser un nuevo órgano se va a crear para poder administrar los créditos. Siguen los planes del gobierno de armar la superintendencia. Pero de, no tiene que ver con los créditos. Claro. Pero desde ahí se supone que yo creo que ahí si debería la van a armar, salir, de ahí sí, debería pues, salir ahí la propuesta. Una otra organización que depende de la superintendencia, que, claro. Sí, sí. Si el tema, ¿cuál es el tema ahí? Es que el gasto para el Estado banco, de hacer una nueva, o sea, aparte del gasto de hacer una superintendencia, uh-huh. El gasto de hacer una entidad administrativa para el nuevo crédito es súper complicado. De hecho, en las comisiones del Congreso lo que más se ha hecho es decir que esos créditos deberían estar administrados o por la Tesorería o por Ingresa, que son los que en el fondo Ingresa no es una entidad económica, sino que ve el tema de las postulaciones solamente, pero darle más atribuciones. ¿Por qué? Por el gasto para el Estado para crear una nueva entidad es mucho más que dejarlo a la Tesorería o pero, a otra. Pero ojo, eso el gasto es superior, pero a lo largo del tiempo no si uno lo distribuye a lo largo del tiempo no es tan alto. Claro. O sea, en cuanto a inicio, en cuanto a golpe, en la claro. creación de la institución, sí, pero claro. Si uno lo divide por el largo del tiempo que supuestamente va a existir, no va a tener tanto costo. Claro, el creo. Tema ahí con el crédito, más allá de quién lo administre o no, el nuevo crédito igual es un tanto nefasto. Primero porque es escalonado, tú nunca pagas más allá del 10% de tus ingresos. Eso es como la lógica del nuevo crédito. Pero el tema es que, y siempre y cuando lo puedas pagar, durante exacto. una cantidad de años, ¿cachai? Pero la idea es que... O sea, te dan el tiempo, el típico tiempo de ventana que existe. Y... Como el SIDA. O sea, son... Tú deberías estar pagando tu crédito hasta el octavo decil. 10% de tu ingreso durante entre 15 y 20 años. No, y ojo, es mínimo 10 y máximo 30. No, 10 era el máximo. No, pero lo que pasa pero es que... Pero depende del decir. Claro, pero yo estoy diciendo, o sea, máximo 30 es lo que tú puedes pagar. Claro. Por ejemplo, si tú ganas sobre los 2 millones de pesos, lo máximo que vas a pagar de ese sueldo va a ser el 30%. Sí, pero ese decir no está considerado en el crédito. No, pero estamos hablando en términos más amplios, pero... Claro. Pero estamos hablando de las personas que o sea, se endeudaron, pero reciben claro. un sueldo. Yo claro. estoy diciendo, después que terminaron su carrera. Claro. Al comienzo, cuando empiezan recién a trabajar, si ganan menos de 500 mil pesos, lo máximo que van a pagar va a ser 50 mil pesos. Claro. Y eso que también son 180 cuotas máximo, es decir, creo que son 15 años. Son 15 años, ¿sí? 15 años. O sea, si, por ejemplo, ustedes, si la deuda es más grande que las 180 cuotas, pagando, por ejemplo, se le condona la deuda. Claro, entonces, es un punto súper relevante y positivo que tiene. O sea, si yo no pago ninguna cuota. No. Lo que pasa es que tienes 15 que pagarla. Años cesante como actor. Es que lo que pasa es que es 15 años pagando, pero no hay posibilidad de condonación con el Fondo Solidario. Igual el problema, que era lo que decía Fernando Atria ese día en la comisión, era de que, claro, hasta el octavo decil es muy probable que después de los 15 años no se haya pagado la deuda total. Uh-huh. Y ese resto que queda sin pagar lo asume el Estado, sí o exacto. sí. Entonces, lo que decía Atria era que, ya, démosle crédito, pero hasta el décimo decil, porque es más probable que los de los deciles más altos paguen efectivamente el total de su deuda después de los 15 años, como no así los de los primeros deciles sobre todo. Y existe todo. Para mantener los créditos que se existe, vayan dando. Claro, entonces porque hasta el octavo decil no hay manera de amortiguar la deuda que le queda al Estado, ¿cachai? Porque las platas nunca se van a recuperar por el tema de la... Y también depende mucho de la carrera, de cuánto tú, de sí, cuánto vaya a ganar después, cuánto eso, vaya a poder yo creo pagar. Que eso también debería, entonces, debería entonces, haber... Ahí lo que decía Fernando Atria es que si esto carreras. Fuera un impuesto... sería distinto, porque si fuera un impuesto se pagaría automáticamente a los incluido hasta el décimo decil, la recuperación de platas del Estado sería evidentemente más cercana al 100% que si lo hacen como como un crédito, como se está planteando. Pero, y ahí los chiquillos de la Católica, es que los chiquillos de la Católica llevaron una fórmula matemática y todo eso, que yo no, la verdad es que la entendía muy grandes rasgos, de que de aquí a hoy día hay una, efectivamente hay una falta de pago en el CAE, que le significa al Estado y al banco un montón de plata que no vuelve a recibir, que no retorna. Cuando se empieza a hacer este crédito, de aquí a 10 años esa deuda va a ser igual, porque hay mucha plata que no se va a poder pagar, sobre todo de carreras como la mía, como la del Lucho, que no vamos a terminar después de los 15 años, vamos a pagar 15 años y en realidad no vamos a haber pagado todo nuestro crédito. No creo, cesante, pero claro. Oye, pero por lo mismo, yo creo que igual el Estado debiese ahí empezar a meter más mano con respecto a los precios de las carreras. Es que esa otra institución parte en el programa. No sé, sin disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que se está haciendo una fórmula para cada carrera de cada universidad. Ay, qué horrible, sí. O sea, es una cuestión buena, vamos a decir, pero horrible para la administración. Entonces, ¿qué pasa? Si el precio real de la carrera supera el precio de referencia establecido por el Estado, es la diferencia entre el precio establecido por el Estado y el precio real, lo tiene que pagar la misma universidad. Sí. Eso va a ser para las universidades estatales, sobre todo. Es que, claro. Por lo menos eso es lo que es. Es el proyecto de ley. No obstante ello, yo creo que el Estado tiene que hacerse cargo de las universidades estatales. Eso es un punto esencial. Yo creo que más que la educación pública en general, que está incluida en algunas universidades privadas como la Católica Valparaíso, la Católica Santiago, tienen que hacerse cargo de las universidades estatales propiamente tales. Pero eso es el tema, vamos a decir, de otro punto, pero a mí me parece que el mercado está regulado siempre desde la oferta. Sí. Otra cosa que es una crítica, por lo menos que nosotros hacemos, es que no hace una verdadera somos crítica. Nosotros somos. Nosotros lo de la centro derecha, por ejemplo, universitaria. Tú eres del centro derecha. La CDU. Sí, soy liberal. Miembro, la CDU. Ya, pero dejemos que recuerda termine. Que va a dar su vida porque tú puedes expresar lo que piensas. Pero no lo va a apoyar. Ya, pero una cosa totalmente legítima. Estamos bueno, hablando de la importante, cuestión, oye. Lo importante es que no ve tanto desde la demanda. Y esa es una perspectiva que se tiene que también hacer cargo el proyecto. Es que el tema es que nosotros durante el año pasado lo que más dijimos es que en el centro no tiene que estar puesto en la demanda, sino que en la oferta, que es hoy día lo que no pasa. Uh-huh. Y ahí eso neoliberalizar totalmente los conceptos y hablar de oferta y demanda cuando estáis hablando de estudiantes e institución. Sí. Pero el tema es que hoy día, claro, que si esa diferencia de arancel, que es el problema central del crédito Beyer, o de la nueva fórmula de los aranceles de referencia. Porque el crédito Beyer es para cubrir solo el arancel de referencia, como todos los créditos hasta ahora. No te cubren el arancel real. Pero, excepto el Corfo, que podía cubrir el arancel real. El tema es que hoy día, si no hay más aporte fiscal directo a las universidades, ¿con qué tú asumes esa deuda? O sea, los cabros no, con becas internas, que en realidad no es beca, es que los cabros no paguen esa diferencia, que sería para los dos primeros quintiles, beca, uh-huh. y para el tercer y cuarto quintil, estaríamos hablando de entregarles créditos internos de la universidad, eso es lo que dice la disposición general. Y el tema es que hoy día las universidades lo que más están haciendo es tratar de deshacerse de los créditos internos, porque efectivamente la universidad no tiene capacidad de cobranza de esos créditos internos. Entonces ahí la diferencia, por lo menos en la Universidad de Valparaíso, la mayoría de los estudiantes estarían con beca, que es como menos la realidad obviando ciertos polos de clase, pero igual dentro de la universidad, la gran mayoría está entre el segundo y el tercer quintil. Entonces tendría ahí todo una masa de cabros que van a tener beca y otra masa de cabros que van a necesitar el crédito interno para cubrir la diferencia. Ahora el tema de cómo se calcula el arancel de referencia, ahora el proyecto que está presentando, o sea, no un proyecto en realidad, porque no pasa por ley, es una disposición exclusiva del Ministerio de Educación. El tema del arancel de referencia, nosotros no lo hemos visto y lo hemos pedido aplicado a la realidad, porque tenemos la fórmula. Y hay un montón de variables que son porcentuales en la fórmula de que te pueden hacer cambiar. Que pueden hacer cambiar el precio del arancel de referencia. Y es súper complicado en ciertas carreras porque una de las partes de la fórmula es el tema de la empleabilidad. ¿De cuánto, sí. ¿De cuántos chiquillos? Sigamos hablando de mi carrera. Porque... Entonces ahí el problema es que con esta competencia dentro del mercado hay muchas universidades que han abierto carreras que no tienen una empleabilidad alta, ni siquiera baja, o sea, no tienen empleabilidad incluso. Es que... O sea, hablando, el tema ver, significa ver, que se supone que estoy hablando del teatro Luyo. Mira, por ejemplo, lo que dice la Marjorie, mi carrera la arancel de referencia es 1.8 millones y algo, y el arancel real es de 2.386.000 pesos. Que voy a contar algo súper anecdótico, pero yo llegué este año a preguntarme, a condonarme, a pagar la deuda el año pasado, y el año pasado mi carrera costaba 2.300.000. Y este año, cuando llego a pagar la deuda del año pasado, me dicen, no, 2.386.000. Pero si el año pasado, incluso tengo hasta los panfletos que repartían de que mi carreta costaba 2.300.000. Y a mí me están cobrando 2.386.000. No, y siempre ha costado 2.386.000, me dice la señorita. Mentira. Bueno, a eso, ahí hay 500.000 pesos de diferencia. Que... lo pagamos con el crédito V, que es el crédito interno de la universidad, y o con las becas internas, que en realidad es no pagarlo. Pero frente a eso, yo encuentro que incluso el arancel de referencia de la carrera es demasiado alto para el nivel de empleabilidad, que es lo que está hablando la Marjorie. Porque para la capacidad de empleabilidad, en realidad, que tenemos como carrera y tenemos como oficio. Y si tenemos empleabilidad, el sueldo que vamos a recibir, porque estamos hablando de algo súper, ya vámonos al lado más cultural, más de oficio, en Chile no se valora lo que es el arte, no se valora de buena manera lo que es una obra de teatro, lo que es una obra de pintura, lo que es una creación de distintos modos. Entonces, parte primero por una cultura, es que es una cosa muy global. Ahora, para mí... No es global, es local en el país. Local en el país. Pero para mí, yo creo que ni siquiera debiésemos estar hablando de créditos ni de becas, porque la educación debiese ser gratuita. O sea, claro, o sí, sea, sí, sí, sí. Po, yo creo que es lo ideal. ¿Qué onda, Luis? Yo por lo menos estamos. A ver, última palabra, Omar, ¿tenéis que decir algo? Sí, una cosita chiquitita. Respecto de la fórmula que decía la Mayo, respecto a la empleabilidad. No le digo a él, que me dice Marjorie. Lo importante es que al tener esta variable dentro de la fórmula, es eliminar que las universidades ofrezcan esas claro. carreras que no sirven para nada. Por ejemplo, criminología. ¡Oh! No estoy hablando de teatro. Estoy hablando, por ejemplo, de criminología. Criminología. Ah, sí, po. Esa carrera que daba, por ejemplo, la UVM también, que era para ser perito en ciertas investigaciones de la PDI, y que en realidad lo tiene la PDI. Y la gente de la PDI nunca los contrataba, porque la gente de la PDI. Exacto. Estudia dentro. Exacto. Entonces, para evitar esas carreras, y que el arancel en realidad sea un arancel real, es que se estableció esta fórmula de empleabilidad y además de sueldo. O esta carrera para ser dueña de casa. Hay otro, que hay una hay un tema de hay un economía doméstica. Hay un porcentaje en la fórmula que se llama porcentaje de estabilización. Que es la estabilidad. La estabilización significa es el porcentaje que está que el empleo que luego se va a ejercer sea estable o permanente. Porque, por ejemplo, en el caso de teatro, no es una carrera que se le contrate y se le contrate por 10 años. No, se le contrata para una temporada. O una... Y la mayoría de los contratos de las compañías no son... De trabajo propiamente. Oye, trabajo yo propiamente quiero decir tanto. Algo. Yo creo que este tema da para harto y para largo. Así muy es. Largo, pero vamos cerrándolo y nos vamos a un tema mejor. Y después volvemos con otro tema nuevo. No, por favor, no refresquemos esto. ¿Puedes escuchar a Papá Pleto? ¿Quién? Que sí. ¿Quién? Hay gente que dice que no. Los informantes comunistas que tiene Santiago. A nosotros que Corvalán. Por lo menos Ronald escucha. Señor rector, queremos saber cómo se va a calcular el arancel de referencia en la universidad. Gracias. ¿Qué? Queremos saber cómo se va a calcular el arancel de referencia en la universidad, señor rector, y el ranking. Gracias. Un aviso de utilidad pública. Sí, pero lo puede mandar al mail de la federación y lo damos acá por la radio para que todos sepan. Podríamos invitar al rector. Polémico. Polémico. Acorrale mejor. Ya, nos vamos al tema musical. trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro hay en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. La luz al sol, yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. Después de ese maravilloso tema de Sandro, hemos vuelto. Tengo que decir que yo amo a Sandro desde el fondo de mi corazón, así que gracias Lee por el tema. Y ya no le pudo dar un hijo porque no, murió. Sí. Oye, fue noticia. El Lucho se acaba de entrar. Se murió hace 2 años, Sandro. Que eres loser. Bueno, todavía puede ir a besar la tumba como hace alguna gótica en Europa. Entonces oye, estoy informado de fue terrible. Fue terrible, para mí fue un golpe terrible. Yo creo que el querido tío sonidista Javier hubiera puesto gata dice, bajo la lluvia. ¿Quién le dice tío a Moraga? Para yo cantar seré la gata bajo la lluvia. ¿Le dijiste tío? ¿Le dijiste tío Moraga? Sí. Qué atroz. O no sé, hubiera, ya. No sé, cualquier otra cosa. Ya, sigamos con la conversación. Esa hembra mejor. Es mala. Nada, ya. Chao, Pancho. Sí, Pancho, ya. Pon un tema. Sobre la mesa. Oye, sí, oye, una cosita. Oye, yo no soy vocero oficial de la CEU acá. Marx va a hacer una. Yo no soy. Yo no soy vocero, por si acaso, oficial de la CEU. Vengo también como Omar Prado, así que nada. Eso. Ah, ya. Ah, típico de la derecha descartando. No. Yo soy parte del gobierno. Yo no vengo como miembro de la UNE, sino ¿cómo él? Yo. Tú no eres nadie. Yo vengo del comité. Ah, de veras, pues sí. Que la otra vez vine. Sí, pues. Claro, y que se iba a lanzar el comité de solidaridad. ¿Eva, tú de dónde? No fui a comer. ¿Ella es Eva Perón? No vengo de la Universidad Popular de Valparaíso. Mayo, ¿tú de dónde no vienes? ¿De dónde no vengo? De mi casa. Con ese pelo mojado, yo diría que de la casa no viene. Pelo mojado indica que lo viene de la casa. Tía, la Mayo. Uy, ya. ¿De dónde no? Ya. Oye, una noticia que yo vi a las 7 de la mañana, a la hora que me levanto todos. ¿Viste que si ves noticias, la muerte de Sandra salió en las noticias? Pero no a las 7, en ese tiempo yo no me levantaba a las 7 de la mañana porque el ramo más temprano que tendría era a las 12. ¿Tienes una mayor de sacar la foto? Ya, vaya. Ya, fue la del fiscal Peña, que la vi incluso hoy día la vi. A las 7.25 de la mañana, porque esa hora salía. Y yo estaba tomando desayuno ya. La del fiscal Peña, que se va a hacer cargo ahora del caso de los mapuches. Encargado del Ministerio del Interior para ir a la Araucanía. ¡Habla el micrófono, Mayo! Siendo que ha sido muy cuestionado por el caso Bombas. ¿El montaje bombas? El montaje bombas, bombas. Y a mí me sorprendió bastante. Con fue... este caso que es una bomba. Bueno, a mí me sorprendió bastante. O sea, digo, este gobierno está como... Uno le dice que no queremos bolita y nos tiran más bolitas encima. Uno les dice que no queremos pan y nos tiran un saco de pan. Entonces, no entiendo yo este gobierno. Cacha, que anoche soñé con que le pegaba a Hinspete. Más encima, no entiendo yo porque esa cosa de los niños de la nieve, ese reportaje del Mega, y de que la gente empezó como a llevar cosas, y el tío del ministro había 100 millones de pesos para el colegio. Eso es como súper populacho, mandarle un día para otro 100 millones de pesos a un colegio. No, y ellos van a disponer de lo que quieren hacer, dijo el señor Lavín. Pero okay. ¿Cuál es el proyecto del gobierno, del ministerio para ese colegio? ¿Qué es lo que va a pasar después si 100 millones llegan ahora? Pero también hay que mirar al futuro. Entonces, bueno, y también no es el único colegio. Por ahí hay muchos colegios, exacto, que están en las mismas condiciones y tienen esa actitud, hacia el norte también. Yo me refiero a que la actitud populacha... Populista. Es que para mí populacha es más rasca, esto es más rasca. esa actitud populachista... que tiene el gobierno, y frente a eso mismo de ganar adherentes con estas cosas, de solidaridad, de Chile, que se juntan para llorar las desgracias pero no para combatirlas, no entiendo yo este gobierno. O sea, te tiran 100 millones para un colegio para ganar adeptos y después te tiran a un fiscal más cuestionado de Chile a ver un tema que todos tenemos netamente claro, o que la gente cada vez está enterando más de que son solamente montajes. En el caso particular de los 100 millones de pesos, no sé, yo por lo general yo soy aséptico de la prensa en general, no le compro nada. Y la prensa burguesa. Pero es que sé. No, pero. Mercurio. Más allá de la. Sé que sí, el mercurio miento, weón. Ya cayó. Marca de la derecha. Se cayó la derecha del país. Escúchame. Lo que pasa es que en este país. Y voy a ir en contra de los periodistas. Los periodistas como hablan... Gremio. ¿Ah? Como gremio, periodista. Sí, como gremio. La mayoría de los periodistas en Chile no cubren las notas como deberían cubrirlas, con gran tinte de subjetividad, y no objetividad como debería ser. Entonces... No, pero... En ninguna parte del mundo, si son el quinto poder, cuarto poder, ¿cuántos poderes son? Sí, si no son poder de nada, si son... No, loco. O sea, a mi juicio, yo estoy generalizando, por supuesto, pero es una falacia el deporte... Ricardo... Deporte en busque, pero lo que pasa es que... No, pero estamos hablando de la prensa. Entonces, la cuestión acá es que muchas cosas que deberían salir... respecto de algunas cosas importantes, solamente se establecen los grandes denunciados y no se investiga más allá. Hay muchas cosas, por ejemplo, que vemos, como ustedes bien dicen, la gran crítica que se hace es que se investiga, por ejemplo, quién busca fantasmita y no claro. las grandes problemáticas sociales. Estamos hablando de las hermanas Peña. Sí, las hermanas Peña. Pero la prensa, por eso yo digo, no. Miente tanto para el lado de la izquierda como miente para el lado de la derecha. Todo así calza que, pollo. Yo por eso yo no me marco de la prensa en términos generales. Y por eso yo digo que hay que también averiguar bien cuál es el plan de esos 100 millones de pesos y no porque sí, solamente se dice. Pero Omar, ¿por qué a mí no le interesaría Omar, omitir no lo dijo ciertas un periodista partes? Y no te lo dijo el ministro. No, para nada. Si yo escuché la porque ataque a Lavín ni nada de eso. Pero no lo dijo el periodista, lo dijo el mismo Lavín en tres canales. Y más encima, después lo dice, más encima él lo dijo anoche, creo, en una cuña a un diario que hoy día lo estaban leyendo en un canal, mientras en los otros tres canales salían hablando de lo mismo, y en un canal estaban entrevistando. Después terminó con ese canal y empezó con el otro y dijo, Dios, él lo dijo. Pero mira, ¿sabéis que sabéis que es más allá de que lo haya no lo haya dicho Lavín? Lavín es un payaso, todos lo sabemos. Que bueno, gracias porque no salió senador acá, lo tuvimos de, de ministro de Educación. Y ahora en mi de plan, bueno, está Chagüen. Pero el tema ahí es que, ¿por qué ese colegio recibe 100 millones de pesos? Como decía la tía, si hay un montón de colegios que tienen incluso mejor, o sea, peor situación de la que está ese colegio. Si yo no digo que no se le tengan que entregar recursos a ese colegio en la situación que está. Si el tema es que hay un montón de otras de otros colegios, de otros establecimientos que tienen problemas de infraestructura, de un montón de cuestiones. No, el colegio todavía derrumbado el tema, por el terremoto. Incluso. Y aparte, sí. El tema es que, claro, ese colegio salió en la tele, se hizo toda una campaña mediática en torno a ese colegio y todo eso. Sino, el tema no es que le hayan entregado la plata, si está bien. El tema es qué se va a hacer con esa plata, para dónde va, si hay una proyección de seguir entregando recursos a ese colegio. A ese colegio, y yo creo que más aparte, que nada, ¿por qué a ese colegio lo entrega el Mideplan y no el Ministerio de Educación? Sí, eso también. Eso también es importante. Sí, pero por ejemplo, en el liceo de Lonquimay, que se quemó hace un tiempo atrás, ¿cachai que ese liceo todavía está quemado? Y ese liceo era el liceo donde todos los niños de todo lo, de todas las como localidades cercanas iban cuando estaba la como el terremoto blanco, cuando bajaba mucho la nieve, entonces se quedaban todos en ese liceo, todas las escuelas cercanas. Entonces al final arregláis un colegio, pero no tenéis el liceo como de fondo, que era donde se acogían a todos los otros colegios. Entonces, aparte, seguís teniendo todo el resto de las localidades cercanas desamparadas, ¿no? Claro, bueno, pero como uno es conspiracionista, yo creo que también todas esas cosas de los 100 millones de pesos también no pasan porque sí. Cuando había crisis política en Chile, hace, no sé, 8 o 10 años, ¿qué era lo que aparecía en la tele? El chupacabras. Pero sí es verdad, ahora la gente ya no cree en el chupacabras, porque más encima creo que lo mataron una vez, encontraron con un animal medio muerto, que dijeron que era el Nuevo México. Una claro, que era como el chupacabras, no sé qué cosa. Entonces ya la gente no cree en el chupacabras. El chupacabras atacaba en México y a los 10 minutos atacaba acá en Chile y después en Argentina. En Argentina. Es que había en toda Latinoamérica. Es que una especie. Sí, pues sí, había claro. Más de uno. De hecho, lo que más le ha dado eso, los Baskerville. Oye, para mí que era el Lee, weón. Era el Lee. Puede ser. No, pero lo que más ha ayudado a este gobierno es lo yeta que es, porque el 2010 estaba en una crisis profunda, fue el terremoto. Después los mineros. Los mineros. Después el año pasado. Bueno, a ver, lo de los mineros los pudieron haber sacado al tercer día. No, tampoco. Los no, mineros. Sí, eso, no. Bueno, pero no en tanto tiempo. Si todo bueno, eso fue para Fernández. Sí, yo lo entiendo. Sí, eso es verdad. Pero imagínate transmitir toda la noche el rescate de los mineros. Yo vi el primer día. Todo el día y toda la noche. Pero eso también fue por expectación de la prensa internacional. Y de la gente también. Sí, pero lo que pasa es que la prensa en el fondo crea el sentido común y te crea. Porque ¿qué más ve? Mira, eso es lo que yo digo. La gente de los quintiles más bajos o de la clases sociales más vulnerables ve más tele y ve más canales nacionales. Entonces sí, ahí supuesto, está. Ese es el objetivo de la prensa. Pero a lo que yo iba era que ya, el terremoto, después los minores, después el año pasado, cuando estábamos en pleno conflicto estudiantil, ¿qué es lo que pasa? Se cae el avión de Camiroaga. Sí. Entonces, efectivamente, no digo que haya sido también un montaje, no sé qué, aunque también se dijo, en su momento se dijo, Salfate, por ahí. Y el libro también, que después llegaron, la biografía, ¿no? Claro. Y Silvio Rodríguez, y la canción, y el ángel para el final, y todo eso. Entonces, si bien son eventos súper desafortunados, a mí me gustaba esa canción. O sea, el gobierno tiene que agradecer que todas esas cosas hayan pasado, sí. Si no estaría peor que ahora, si es verdad. Sí, sí, es cierto. Entonces, ¿cuál es el tema? Hoy día, no estoy de acuerdo con eso. Hay una crisis profunda, por ejemplo, en la Araucanía. Están baleando a los niños, dicen que usan a los niños como escudo, no entienden la cultura mapuche. Entonces, no entienden la cultura mapuche. Hay un cartel muy bueno que salió ayer de la foto de la toma de la UNICEF, que dice: nosotros no usamos a los niños como escudo, los pacos lo usan de tiro al blanco. Me gusta. Bueno, el tema es que hoy día, claro, los 100 millones de pesos, el tema del conflicto, bueno, el tema de las hermanas Peña, el tema de este colegio en la nieve y todo eso, también sirven para desviar la atención, si tampoco es gratuito. Mira, ni es fortuito de que la prensa y los matinales, sobre todo, que son los que más ve la gente, le dediquen horas y horas al tema de la escuelita, que igual no es que sea menos importante, pero ¿qué es lo que está pasando en la Araucanía? ¿Por qué va el fiscal Peña si está profundamente cuestionado en la opinión pública? Mira, a nivel internacional el fiscal Peña está súper cuestionado. Y Hinspeter. Pero también a nivel interno. Que hayan designado al fiscal Peña en el conflicto de la Araucanía. Puro guayano. No, es que tiene... representa determinada política del gobierno, o sea, política que representa, mira, más represión, ¿ah?, y persecución a los movimientos sociales. Mira, pero por otra parte, el otro día estaba viendo, mi papá le encanta ver las noticias, me carga, pero mi papá estaba viendo las noticias y de repente primero salía el tema del conflicto mapuche, ¿cachai? Criminalizando a los mapuches y hablando, y que salía un caballero que decía, no, es que ahora gracias a que están todos estos carabineros mis nietos pueden venir y no sé qué, así como los mapuches son lo peor. Y después de esa noticia vino la noticia de los detenidos desaparecidos que encontraron, que eran tres comunistas que es la ceremonia y bla, bla, bla. Eso es manipulación mediática, pues, porque primero está criminalizando a alguien. Vienen las hermanas Peña. No, pues que calmado, es que cachai, que primero es que ese era el orden real que tenía ese noticiario, que era TVN. ¿Cachai? Entonces, ahí lo que tenías es que primero criminalizan un sector y después, para quedar bien, que como que vuelven a ensalzar al mismo sector que se supone que era que apoya a los mapuches, la cuestión. Entonces ahí quedáis bien con la gente y en la colectividad queda la impresión de que los mapuches son malos, ¿cachai? Sí. Pero mira, te voy a hacer una pregunta. ¿En qué canal? En TVN, mira. TVN es el bastión. Sí, es del Estado, sí. pero ojo, es el bastión de la Concertación. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría cambia con cada gobierno, si lo vuelven a poner. Pero no obstante ello, el directorio de TVN es bastión concertacionista. Sí. Si uno viera en realidad una mala fe de los actos, de cómo se establece el... Perdón que hable así, que estoy medio rayado, enajenado, como dirían algunos. No, eso es alienación. Alienación, perdón. Alienado de poder. O Marx, por favor. Si uno ve una mala intención, en realidad es que esa línea editorial se tuviera que mantener para en contra del gobierno. Y de hecho, a mi juicio, así ha sido también. Ha tirado muchos palos. Claro. Pero también seamos objetivos en eso. O sea, se ha tirado muchos palos a la Concertación, o sea, a la Alianza y al gobierno en ese sentido. Por eso mismo digo que a veces uno... Pero es que no, yo creo que ahí hay un tema. Nosotros no hemos creído a la prensa ni con la Concertación ni con el gobierno. Estamos hablando, por ejemplo, acá en la línea editorial de cómo se está manejando las noticias. Claro, Siempre ha sido con la poca capacidad de visión que tiene el director del noticiero. No tiene que ver con la línea editorial necesariamente del gobierno. Es que yo creo que la línea editorial de TVN es amarilla en el fondo, porque pero yo creo que si la línea editorial fuera 100% de gobierno, el tema de los derechos de los detenidos desaparecidos no habría salido. Sí, pues. Como no salió en el Mega, como no salió en Chilevisión, o sea, solo salió en TVN y en Telesur. Red, y en la red. Y en la red y en Telesur. ¿Cachai? Entonces, UCD, creo que también. Pero ¿cuál es el problema? Pues vamos a seguir hablando luego de esta invasión extraterrestre acá en Milenio 3. Y las tesis conspiracionistas nos habéis presentado son muy interesantes, pero ahora tenemos que hablar sobre una nueva operación de Elvis. Eva, ¿qué voy a decir? Hoy Elvis está vivo. Sí, Elvis está vivo. Bueno, no, bien, según ¿no True Blood, según True Blood está vivo. Sí. ¿La viste? Sí. Quiero plantear un tema. Zúñiga. El Hinspeter de Valparaíso, como le dicen los compañeros del Wanden. Aguante, Wanden. Oye, entonces... ¿Hacemos tema y vamos? Hagamos un tema, un corte y después... ¿Ya director? Yo creo, ¿sabes qué? Yo creo que ya cerramos el tema. Oye, yo de verdad quiero que hablemos de Zúñiga. Sí, pues por eso. Cerremos que ya cerramos. Que es amigo íntimo de... Quedan 5 minutos. Entonces démosle nomás porque nos quedan 5 minutos. Que es amigo íntimo de... Ya. ¿Cuál es? Bueno, démosle. El Hinspeter de Valparaíso, no. Pablo Zúñiga hoy día está siendo cuestionado por varias organizaciones sociales, dentro de las cuales estamos efectivamente los estudiantes. Y no es porque no nos quiera autorizar las marchas, señor Zúñiga, si es que escucha este programa... creo que está esencializando demasiado las acusaciones que se le están haciendo. Escucha la pura Radio Portales. Ya volvemos. Escucha el tiqui tiqui tiqui. Ya. Ya pues. Bueno, el tema es que queremos que Zúñiga se vaya. Creemos que él no es una autoridad. Por ejemplo, nosotros la demanda que tenemos de educación es por el lucro, por educación pública gratuita. Y el Pablo Zúñiga, porque es un garabato. Pablo Zúñiga está vinculado con la inmobiliaria Valparena, que era dueña de los edificios de la Universidad del Mar en Punta Arenas, y fue su rector y estuvo vinculado con la Universidad del Mar hasta junio del 2012. Ayer salió una investigación de Ciper Chile con los mismos antecedentes que nosotros teníamos, papeles de verdad, que son las declaraciones de renta y todas esas cosas, donde efectivamente se prueba que Zúñiga hasta el 2012 estuvo vinculado a la Universidad del Mar en términos económicos. Si bien hasta hace un mes, junio, claro. Ahora, si bien nosotros sabemos que esto hoy día no tiene responsabilidad en lo penal, o sea, no hay incompatibilidad del cargo. Incompatibilidad del cargo. Pero sí, ahí hay una responsabilidad política y moral, porque sí o sí Zúñiga es el representante del gobierno en la región. Y lo único que él hace es autorizar o desautorizar marchas. Y él debería tener una opinión sobre educación. Además, a dar la autorización para que Carabineros actúe en las movilizaciones, para que entre a la, cuando desalojaron la Católica. Bueno, aparte que el rector efectivamente lo autorizó el ingreso. Es Zúñiga el que da la orden de ingreso, porque el rector no es el que dice que ingresen, sino que dice, bueno, pero es que lo que pasa es que si el gobernador hubiese dicho no hay que desalojar a los cabros, da lo mismo lo que el rector diga, ¿cachai? Y lo otro es el desalojo de la Santa María y un montón de cosas. Pablo Zúñiga, aparte de tener vínculo económico por medio de esta inmobiliaria, también está vinculado a lo que es el directorio de la Universidad del Mar, por lo que yo tengo entendido, claro. ¿No? Hasta ahí todavía no podemos comprobar, pero sí nos consta que por lo menos el año pasado él todavía era representante legal de la Junta Directiva de la Universidad del Mar. Y insisto, si no hay incompatibilidad de cargo, hay una responsabilidad política, siendo que el año pasado que estuvo cuestionado hasta las cachas el lucro y la vinculación del ministro Lavín, de la Roulette, ahora también está cuestionado Teodoro Rivera, y además Pablo Zúñiga. Entonces aquí, bueno, nos demuestra que es un gobierno solo de empresarios y todo eso, y la cuestión principal es que, y es lo que nosotros hemos estado tratando de recalcar, es que los cargos como el gobernador, intendente, tienen que ser elegidos, no pueden ser designados, porque son parte de un gobierno regional. ¿Y quién más que las personas de esa región para elegir a una persona, un representante? A la cual conozcan, efectivamente. Puede pasar, claro, uno dice con las elecciones de alcalde, a lo mejor no pasan, así que las elecciones de alcalde son mucho más locales que lo que sería un gobernador o un intendente. Porque la mayor parte del tiempo son personas de la comunidad, del mismo lugar, que es se candidatean para alcaldes, concejales y lo que viene además. Oye, Mayo, y hay que sumarle otra cosa, sino todo lo que es el conflicto que tiene con los funcionarios públicos también, con los despedidos de la gobernación, y a lo que se le suma el tema del Wander. Claro, el tema del Wander y todo, bueno, que entraban al Roma y todo eso, el caso Roma. Y efectivamente los chiquillos del Wander lo que dicen, que el encargado del operativo ese día no era una persona acá de Valparaíso, un carabinero que fuera de acá. Entonces, tampoco... La semana pasada tuvimos al vocero de los Caturros. Sí, al Lucho. Al Gualala, ya. Y ellos también se sumaron hoy día a la cruzada por Chao Zúñiga, que es lo que nosotros le pusimos. Y efectivamente hoy día las organizaciones sociales que estamos dentro de esa coordinación, vamos a darle hasta que se vaya. Y de hecho, si ustedes se fijan, ninguna autoridad hoy día lo defiende. El intendente dice, y el mismo gobernador dice, bueno, si a mí me sacan, que me saque el presidente, no sé qué. De hecho, hubo un consejero, porque se fue al CORE a pedirle al intendente que le pidiera la renuncia, un consejero que es Manuel Millones, que es consejero UDI, dijo que la presencia del gobernador se hace insostenible hoy día. Entonces nadie está dando piso hoy día. Y Ramón Cartagena, que también es uno de los CORE, no quiso dar ninguna opinión respecto a Pablo Zúñiga por lo mismo, por no mojarse. Y ojo, que Zúñiga no se le está atacando porque sea de la derecha, porque Zúñiga entró al gobierno regional con la Concertación, porque él fue el Seremi de Economía. Oye, entonces, yo quiero se nos murió el tiempo. ¿Les parece si vienen la próxima semana? ¿Podéis la próxima semana? Sí. Ya, pues entonces la próxima semana seguimos con la discusión sobre, porque yo creo que va a seguir. ¿Los mismos panelistas? No sé. Vamos pues no es por ti. No es por ti. Es por esa gente de relleno que está ahí. Sin el Me están ¿Me están echando a mi amigo? No, sí, amigo personal. Esa gente de... La Chivo es muy Barça. Llega tarde y se pone a echar a la gente. Invitado estrella. Ya, no, bueno, ya. Pero espérense. La Zúñiga. Espérense, chicos, ya pues. Oye, ya pues. Ya. Sí. Las teclas nos está diciendo chao. Sí, pues tenemos que terminar esta cuestión y ustedes siguen con el... con el habla. Con la cháchara. El hablamiento. El día jueves... se presenta el documental La Primavera de el jueves Chile. 30 de agosto. que a un Meli me asusté. Sushi, me asusté. Sí, yo quiero mandar saludos a la gente del Tatsuchi ahí por, en la galería en la galería Prat por el lado de Salvador Donoso. Vaya, el departamento comercial de Radio Valentín Letelier se acaba de tomar de las manos la cabeza. Ya, eso, entonces, adiós. El último aviso de la carreta actuación teatral, miércoles, jueves, viernes y sábado a 1500, estudiante y tercera edad, 2000 general, una serie de eventos desesperados en defensa propia, el egreso de actuación teatral de 2012. Un minuto, por favor, después cortan alguna canción. Sábado 4 de agosto, Día de los Movimientos Sociales, desde las 18 horas en la Plaza de Victoria, panfleteo. Lleve su cacerola. Lleve su cacerola a las 9 de la noche, cacerolazo en la Plaza de Victoria, 4 de agosto, Día de los Movimientos Sociales. Ya, bueno. Adiós. Woo!